Déjame sangrar heridas de mi pobre corazón.

Thank you. Y saludamos a Marcela Machuca. Gracias, Marcela Machuca, por estar en la sintonía de este tu programa de los jueves. También saludamos a José Lizama, también está en la sintonía de este su programa Gente Grande. Al igual que ustedes, claro que sí, al igual que ustedes están ahí ya, alegres porque están escuchando estos boleros, claro que sí, tienen un buen significado, ¿no es cierto? Claro, un buen significado los boleritos estos que escuchamos antiguamente, que ahora los podemos escuchar gracias a este su programa Gente Grande, que está aquí en Espacios FM 107.3. Vacúnate contra la influenza. A lo mejor usted, mi gente grande, vecino y amigo, ya se vacunaron, porque es importante, ¿no es cierto? Bueno, una vacuna más, ya llevamos 4 más 1 son 5, y así quizás cuántos más van a ser. Pero así estamos nosotros bien protegidos con estas vacunas, ¿no es cierto? Claro. ¿Sabe qué es importante, mi gente grande? Es revisar el calendario de vacunación, ¿ya? Y también tenemos que recordar que hay que aprovechar porque esta vacuna es gratuita, ¿cierto? Claro que sí. Pero es gratuita para los siguientes grupos de riesgo, mi gente grande. Para el personal del área de la salud, son los primeros que tienen que vacunarse. También para el sector público y privado. Para todas las mujeres, las damas que están embarazadas también, ¿ya? También para todos los niños y niñas de edades comprendidas, desde los 6 meses hasta 5º año básico. Mire qué importante, ¿eh? Desde los 6 meses y hasta 5º año básico los niños, ¿ya? Personas también de 65 añitos y más, ¿ya? Así que si no lo sabía ya y tiene esa edad, vaya a vacunarse al tiro inmediatamente. Pacientes crónicos entre 11 y 64 años también tienen que ser. Estrategia apoyo para prematuros con patologías, por supuesto, definidas en recomendaciones para la vacunación. Esta vacunación de pacientes, mi gente grande, con necesidades especiales por patología o situación de riesgo. Trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta el 5º año básico, como ya les decía. Trabajadores también de avícolas y de criaderos de cerdo, mi gente grande. O sea que la mayoría ya podemos vacunarlo, por supuesto, ¿ya? ¿Eh? ¿Sabe una cosa, mi gente grande, que es muy importante saber los horarios? Por ejemplo, aquí en el CIAN, aquí en Pedro del Río, señor, que usted sabe dónde queda esto, donde se dio esa mujer, donde estaba, ¿no es cierto?, antiguamente el consultorio, ¿ya? Ahí, aquí está el centro del adulto mayor CIAN, en Desigual y Sangüesa, como le decía yo, ¿no es cierto?, en el 9923. ¿Ya? Distingo poco los números, a lo mejor el número está mal. Pero usted ya sabe y conoce dónde es todo esto, ¿ya? Aquí dice el horario que tiene para la vacunación de lunes a jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. ¿Ya? Hasta la 1 de la tarde, ¿ya? Y en la tarde de 14 horas hasta las 16:30 horas, ¿ya? Y el viernes desde las 9 hasta las 15 horas. Y en la tardecita desde 14 a 15:30 horas, ¿ya? ¿Sabe que es importante saber este horario y tenerlo bien, bien, bien claro, ¿ya? Porque a mí me tocó, yo vine a vacunarme en el día de hoy, aquí al CIAN, de Pedro del Río, ¿ya? Y llegué a las 12:20, mi gente grande. Aquí con mi señora, vinimos los dos a vacunar. Pero a las 12:20 ahí el joven que está en la portería, nosotros la entradita ahí del centro de vacunatorio, nos dijo, no, tiene que venir en la tarde, a las 14:15 15 minutos. Entonces, obviamente, yo le expliqué que el horario estaba puesto y era hasta las 13 horas, o sea, hasta la 1 de la tarde. No, hasta las 12 y cuarto, como él decía. Entonces él decía, no, que eso no es así, que solamente ellos vacunan hasta las 12, 15 más tardar, dice que están vacunando, después no vacunan más hasta las 14, 13 horas. Entonces, esta cosita está mal, este horario, ¿cierto? Tienen que cambiar. Así que si hay alguien escuchando ahí del centro del adulto mayor, si hay alguien escuchando, por favor, cambien el horario y pongan el horario original, porque en realidad uno se programa para venir a vacunarse en el horario que está puesto aquí, ¿ya? Y además está puesto por todos lados, así que cámbienlo. Y en vez de las 13 horas, pónganle ahí, pues, de 12, 15 horas nomás, hasta las 12, 15 horas en la mañana. Pongan eso, y así uno no viene a perder el tiempo también, porque también el tiempo de nosotros tiene su valor, así como el tiempo de ustedes. Ya, mi gente grande, eso es importante que usted lo sepa, y usted también que está escuchando, por si quiere venir a vacunarse, ya tiene los horarios, y eso se lo entregamos cariñosamente aquí en su programa, Gente Grande, por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Thank you.

barrios, con Lamento de mi corazón se llamaba esa canción ya, una canción que le encantaba a él, a todos nuestros auditores del Centro Comercial Prat, ¿ya? ¿Cómo no sabe cuál es el Centro Comercial Prat? Sí, por el que está aquí en Plaza La Salida, ahí a la salida, ¿no es cierto?, de la calle Cruz, a la salida también de Manuel Garretón. Ahí está el Centro Comercial. Ahí hay muchos auditores a quienes les saludamos, por supuesto, en este su programa, gente grande que es escuchado por muchos de ellos. Saludamos también a Marianela Fernández, quien está en la sintonía. Gracias, Marianela, por estar en la sintonía de este tu programa de los jueves. También saludamos a Jenny González Velázquez. También está en la sintonía Jenny González Velázquez. Muchas, muchas gracias a ellos y gracias a usted también, mi querida gente grande, mis vecinos y amigos que siempre están en la sintonía el día jueves. Ustedes que siempre están esperando el horario para que se inicie luego este su programa, ¿no es cierto? Y poder escuchar estas canciones que les encantan a usted, así como la que acaba de escuchar a Lucho Barrio, Lamento de mi corazón. Examen anual de medicina preventiva. Esta del adulto mayor. Evaluación anual de salud de carácter voluntaria y gratuita, mi gente grande, esta que forma parte de las prestaciones que es para las personas mayores que son beneficiarias de FONASA e ISAPRE. Permite, mi gente grande, conocer el estado actual de salud y cómo está funcionando usted, por supuesto, cómo están funcionando cada una de las personas mayores, clasificándolo así de acuerdo a niveles funcionales, como asimismo permite, mi gente grande, identificar las necesidades de salud en las personas mayores y también en su entorno de apoyo, para poder derivarlo a los distintos programas existentes dentro de la red. ¿A quién está dirigido esto? A todas las personas de 65 y más años. ¿Pero qué requisitos debo cumplir para acceder a estar afiliado en el sistema público o privado de salud y tener 65 añitos o más? ¿Pero cómo puedo acceder a la prestación? En el centro de salud debe acercarse al servicio de orientación médico estadístico SOME del centro correspondiente y solicitar una hora o solicitarlo con su enfermera o durante también en el control que usted tiene anualmente o día a día. ¿Pero dónde puedo acceder a la prestación? En todos los CEFAM del país. Aquí hay una cerquita. El CEFAM, ¿no es cierto?, Juan Soto Fernández. La cerquita para que nosotros podamos asistir ahí a solicitar lo que necesitamos en ese momento. Las personas mayores que pertenecemos a ISAPRE se podrán también atender en la red de establecimiento que esta disponga de gente grande. ¿Pero tiene algún costo esto? No, no, no, señor. Es gratuito, gratuito. Así que ya lo sabe mi gente grande. Ahí en el CEFAM usted está todo lo que necesita para su salud. Vigencia, esto se puede realizar todos los años una vez cumplido ya los 65 años o más. Yo, muy lejos de ti, pescador lejano del mar, yo quiero beber de una fuente reseca al sol. Soledad y la melancolía hoy son mi única compañía. Algún libro, una poesía,

profundo que turba la razón. Ayer, después de mucho tiempo, tus ojos he vuelto a contemplar. Y al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Y al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar. Tú me hiciste es el 44-28-61-159, ¿ya? El número del fonoradio es el 44-28-61-159. ¿Lo anotó ya? Excelente, excelente. Ahí ya que lo anotó, puede llamar nomás para saber si es cierto que lo puso en su memoria. ¿Ya? 44-28-61-159. ¿Ya? Saludamos también a nuestra vecina Yolanda, quien está en la sintonía. Ahí está nuestra vecina Yolanda, deleitándose, dice ella, con estas hermosas canciones. También está ahí Luis Carrasco. Gracias, Luis Carrasco, por estar en la sintonía del programa de los jueves. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes también, mi gente grande, vecino y amigo que están en la sintonía, ¿no es cierto?, de este su programa de los jueves. Programa de alimentación complementaria para el adulto mayor. ¿Ya? Este programa de alimentación complementaria para el adulto mayor, mi gente grande, es parte de un conjunto de actividades de apoyo alimentario que distribuye alimentos fortificados con micronutrientes a las personas mayores en los establecimientos de atención primaria. El objetivo principal de este programa, mi gente grande, es mantener o mejorar el estado nutricional y la funcionalidad física, psíquica de las personas mayores, a fin de mejorar así su calidad de vida. Los productos entregados, mi gente grande, son la crema Años Dorados y la bebida láctea Años Dorados. Y en el caso de la bebida láctea Años Dorados, su principal aporte está dado con su fortificación con calcio y vitamina D. En el caso de la sopa crema Años Dorados, su base, mi gente grande, está compuesta con harina de leguminosas, lo que constituye un aporte para cubrir con las ingestas deseables de fibra dietética. Pero además, cuando es consumida en conjunto con la bebida láctea, cubre los requerimientos diarios de la vitamina D. ¿Ya? ¿A quién está dirigido esto? A personas mayores que son beneficiarias de FONASA, ¿ya? O que sean beneficiarios del programa de reparación y atención integral de salud. ¿Qué requisitos debo cumplir para acceder? Tener 70 años o más. Entre 60 y 69 años que se encuentren o hayan terminado tratamiento antituberculoso. ¿Ya? Entre 60 y 69 añitos que se encuentren en establecimiento de larga estadía para el adulto mayor, que cuenten así también con la autorización de la Seremi de Salud correspondiente. Entre 65 y 69 años que pertenezcan o hayan pertenecido en este rango etario al subsistema Chile Solidario, ¿ya? O seguridades y oportunidades, ingreso ético familiar, ¿ya? Especialmente programas también familia, vínculos y abriendo camino y persona en situación de calle. Y entre 65 y 69 años, que de acuerdo al examen anual de medicina preventiva del adulto mayor, estén clasificados como autovalentes con riesgo o riesgo de dependencia o dependientes. Total, para ti es igual.

también, por supuesto, a Charles Méndez. Gracias, Charles Méndez, por estar en la sintonía. Charles Méndez está escuchando ahí, dice, a Palmania Pizarro. Pero él dice que no es en vano. Así que le encanta la canción En vano de Palmania Pizarro a Charles Méndez. Gracias también a Marisol Lizama Franco por estar en la sintonía también de este su programa de los jueves, ¿ya? Así como ellos también están en la sintonía muchos, muchos auditores que siempre nos escuchan, como por ejemplo nuestra vecina Enriqueta y su esposo también están en la sintonía, así que les saludamos a cada uno de ellos, a nuestra vecina Enriqueta y a su esposo. También están en la sintonía Hugo Manuel y Raúl Matamala. Ahí están, por supuesto, en la sintonía, como siempre dicen ellos. Estamos firme en este su programa Gente Grande. Están en la sintonía también Rodolfo Rorri con todo su personal. Y dice Rodolfo Rorri que le dio un tiempecito de descanso a su personal para que escuchen este programa Gente Grande, que les encanta también. También está en sintonía Emilia Franco y toda su familia. Gracias, Emilia Franco, por escucharnos. También está nuestra vecina Ruth Caro y su esposo José Quiroz. Muchas, muchas gracias a Ruth Caro y a su esposo José Quiroz por escucharnos. También en la sintonía Adriana Poyes y toda su familia, por supuesto, escuchando ahí estos hermosos boleros. Boleros, ¿no es cierto? Sí, ahí muchas gracias a ellos también. Y nos escucha también Paulita y Francisca Gutiérrez, que no se pierden, por supuesto, programa. Ya viene, Leo Adán, Paulita, así que prepárate para escucharlo. Ahí, gracias, y gracias de todas maneras por estar siempre acompañándote con nosotros en este tu programa Gente Grande. Ahí está nuestra vecina Bernardita y también a Salón Aburto en la sintonía. También le agradecemos por estar escuchándolos, ¿no es cierto? Y ahí hay una solicitud y una canción que más adelantito vamos a estar, por supuesto, complaciendo a nuestra vecina Bernardita con la solicitud, ¿ya? Así que le agradecemos a cada uno de ellos también. Y por supuesto le deseamos muchas felicidades, le damos un fuerte abrazo a todos quienes están cumpliendo añitos en el día de hoy. Deben haber muchos, por supuesto, que están en alguna actividad de cumpleaños, ¿no es cierto?, de onomástico también, así como los Benjamín, porque en el día de hoy, claro, ellos están de onomástico todos los Benjamín, así que a toda nuestra gente grande de este su programa, ¿no es cierto?, a todos nuestros vecinos y a todos nuestros amigos que llevan por nombre Benjamín, les saludamos, como es costumbre de este su programa, Gente Grande, con el saludo de siempre, que es así. Thank you. Thank you.

saludamos también a Jacqueline Fernández. Gracias, Jacqueline Fernández, por estar en la sintonía de este programa de los jueves, como siempre lo hace Jacqueline Fernández, y todos los jueves, por supuesto, está atenta a que salga luego, dice, el programa para poder escuchar estas canciones. La verdad, amigos míos, aquí habla el corazón. A los reyes y a las reinas de nuestra comuna, que hoy les rinde con pleitesía este homenaje de amor en que va involucrado de todo el corazón. De todo el corazón de los que organizaron este homenaje de amor. A los reyes y a las reinas, donde va involucrada la provincia donde está nuestra comuna de amor. Si desde el alcalde hacia abajo, hablo aquí del escalafón, donde van los concejales también apoyando a la gestión de la obra que se hace en bien del adulto mayor, sobre todo a nuestras reinas. Sí, como un igual, aquí estoy claro, más lindo de amor que nos regala el amor, que nos regala también el Señor, y a quienes aquí han tenido por todo preocupación. Desde el cielo, Dios les manda una feliz bendición y que sigan apoyando aquí al adulto mayor. Y para todo el que hoy día está en la edad del amor, reciba con toda mi alma las gracias del corazón, porque una vez el amor estuvo aquí. Enseñaste a besar, nunca podré olvidarlo, aunque no estés para amarnos, siempre te de recordar, por eso hoy quiero cantar aquella nuestra canción. Sentirás que suena triste, como un recuerdo de amor que quedó en mi corazón, al cual tú perteneciste. Yo no sé por qué te fuiste sin ninguna explicación. El amor Cansado en pocos años, siendo joven ya me siento envejecido, he sufrido muchos crueles desengaños, que la imagen juvenil ya se me ha ido, ya estoy viejo y hastiado de este mundo, que la muerte para mí sería un premio, yo quisiera dormir sueño profundo. Como duerme en el osario aquel que muere, yo quisiera dormir sueño profundo, como duerme en el osario aquel que muere. Oh tirano, mundo avaro, si pudiera descubrir lo que ocultas en tu fondo, llegaría escalando hasta la reja donde guardas prisionero algo que añoro. Llegaría escalando hasta la reja donde guardas prisionero algo que añoro. Mundo y sus locuras que han nublado el sendero de mi vida, vago errante caminando a la aventura, solo y triste como un paria del destino, va mi rostro ambulando entre la gente, marchitado por la angustia y por la pena. No hay amores, no hay amigos en mi condena, ser un paria del destino y de la suerte. No hay amores, no hay amigos, es mi condena, ser un paria del destino y de la suerte. Núñez. Muchas gracias, Erasmo Domínguez Santibáñez, por estar en la sintonía de este tu programa de los jueves. Qué linda canción, dice ahí Domingo. Qué linda canción, Javier Solís. Sí, una hermosa canción solicitada por nuestra vecina Bernardita, ¿no es cierto? Que se la dedica a su tío, a Sanón Aburto. Así como ellos, tenemos muchos, muchos auditores, ¿no es cierto?, que también nos solicitan canciones, nos envían saludos y nos agradecen también, ¿no es cierto?, por este psicodrama que tienen los días jueves. Para eso estamos, para poder entretenerle a usted, mi gente grande, para poder hacerle la vida un poquito mejor, ¿ya? Ya que estamos con varias cositas como enfermedades, ¿cierto?, como anuncios de guerras, digamos, en otros países, donde vemos el sufrimiento, mi gente grande, de los niños, el sufrimiento de la gente grande, de los adultos mayores, por este tema de la guerra. Bueno, este es su programa, lo más que puede ser a través de Radio Espacios FM, es alegrarle un poquito, aunque sea, la vida, ¿ya? Sí. ¿Sí? Así es. Y usted se está acompañando de su programa Gente Grande en Espacios FM 107.3. Desde Pedro de Río Sañarte con sus alrededores y, por supuesto, todo el Gran Concepción. Como siempre, mi gente grande, con entretenidas canciones, estas que lo llevan a viajar a usted al hermoso pasado de su juventud y así poder revivir aquellos tiempos, esos tiempos que nunca usted olvidará, porque están en su memoria. Y al escuchar estas canciones de los 80 hacia abajo, usted vuelve a ser joven. Y así revive los hermosos tiempos, esos tiempos que lo hicieron felices. ¿Sí? Ya me avisan que ya están listas las canciones solicitadas por usted para el día de hoy. Porque usted sabe que solamente las pueden escuchar en su programa Gente Grande, aquí por Espacios FM 107.3, que te acompaña en las cuatro estaciones del año. auditores que están o estuvieron en sintonía, así como nuestra vecina Marcela Machuca, ¿no es cierto?, quien está en la sintonía, José Lizama todavía, Marianela Fernández, Jenny González, a nuestra vecina Yolanda, a Luis Carrasco, a Charles Mande, a Marisol Lizama Franco, también a Jacqueline Fernández, también a nuestra vecina Bernardita, ¿no es cierto?, por supuesto, y a Erasmo Domingo Santibáñez, ¿ya? Muy agradecido porque ustedes siempre están los días jueves con su programa Gente Grande aquí por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Yeah. che è un sordo paragon, vero champagne che ancora siamo più far, prendi la bocca più un fuoco di amore, lentamente vogliamo per entrare, tu compasso sei il ritmo sensuale, che dal fondo la tua erce cos'è, i cupiti le gambe di avrei, il seguo sarà orgogliosa, colpo la tua casa, sorreina del tango, un pappusa roflera, la ciencia cadena deve saper bailar, prendi di onda di avrenda, terrante nobleza, sobre tu cabeza, reina del botán, tiembla en tu cadera, la música rea, es la melopea, que a tu corazón, muy a la sordina, le hace un contragento, que aumenta el quebranto de tu perdición. El botán que te fue el corazón, como un dulce chamuco de amor, y es por eso que en esta canción, encontrará alegría y dolor. En milonga seguí el jarandón, meta baile con corte y senpai. Ya una noche tendrá que bailar, el tempo grotesco del juicio final. Sorreina del tango, papusa ruplera, la ciencia canera de saber bailar, prendió una dadema de errante nobleza sobre tu cabeza, reina del botán, tiembla en tu cadera, la música rea es la melopea, y a tu corazón, muy a la sordina, le hace un contracanto que aumenta el quebranto de tu perdición.